qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doria Márquez. Eso es así. Usted sabe que llegó aquí la hora del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos nosotros contándote todo lo que pasó en este país y también en América y todos esos personajes y toda esa gente que sale en los libros, porque su vida no fue fastidiosa, así como tampoco lo es la tuya, porque estos tipos eran como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay algo por lo que aboguemos más en este espacio que por las prácticas afectivo-sexuales consentidas y consensuadas. Porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Y está dentro de nuestro interés que nuestros oyentes no sean víctimas de crímenes sexuales y que tampoco los cometan. Así que, por favor, no obliguen a nadie a amarlos, que eso es un delito. Porque esto además es algo que, más allá de código penal y todo eso, es algo que nos han enseñado desde siempre nuestros ídolos de vallenato como Diomedes, como Rafael Orozco, o como César Dangond, que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, con sentimiento, Eso es correcto, eso es correctísimo. Recuerden que, bueno, antes de empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, recordarles que cuando ustedes escriben El Corito Histórico en Google, eso le van a aparecer una cantidad de resultados increíbles de donde usted se mete, usted le va a dar play y nos va a poder escuchar. Estamos en YouTube. De todas maneras, aquí nos puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y también lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evo, y todo eso que le salga en Google. ¿Qué más, manao? También nos pueden vacilar directamente en nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Aquí ustedes, una vez entren, hacen clic en el episodio que desean escuchar y allí pueden encontrarlo para descargarlo directamente a sus equipos, sea a su desktop, a su tablet, a su smartphone, hasta su canaimita, no hay problema con eso, nosotros no discriminamos. Y una vez con un internet que tengan por ahí, sea un wifi que encontraron pagando, unos datos prestados de un pana, ustedes se descargan ese episodio y lo tendrán ya listo para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no la tengan, tengan internet o no lo tengan, porque estará en su dispositivo para escucharlo cuando quieran. Pero creo que ya podemos arrancar con esto, ¿no es así, Dorian? Estaba aquí pensando que sería burde rata que agarre y te conecte así a los datos de un pana y que mira, préstame el wifi ahí, pase una transferencia y te bajes un episodio del Corito Histórico que es 60 megas, lo dejas sin megas. No, mano, para eso también hay que aplicar el consentimiento. Recuerden, para todo, no solamente para lo sexual, sino también para cosas como prestados datos, hágalo con sentimiento, o sea, díganle sinceramente, pana, me quiero hacer el Corito Histórico, acércame, prestas unos datos ahí. O sea, son tantos megas. Y coño, o sea, no te metas a loco, que nosotros no queremos que te metas en peos. Bueno. Pero, en fin. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javier? ¿Cuál es el personaje? ¿Tú quieres dar la intro de este personaje? Sí, voy a darla yo. Porque vamos con un tema pedido, aunque ya fue tocado una vez hace mucho tiempo. Porque a nuestros escuchas nos parece interesar mucho las vidas de, digamos, los predecesores de infames como Freddy Superlano, como Lester Toledo, como Carlos Malpica Flores, como Hugo Chávez. Y, ojo, eso está bien porque son gente infame, sí, gente terrible, gente que no vale nada, o sea, gente que ha escupido el diablo. Pero esa lamentable gente es también parte de nuestra historia. Historia condenable, pero historia al fin. Y por esto y mucho más, porque al fin y al cabo merece su propio episodio infame, traemos hoy a, digamos, uno de los primeros corruptos de nuestra historia binacional. Porque es tanto corrupto en Venezuela como corrupto en Colombia, como lo fue Francisco Antonio Zea. Oño, eso que dijiste, él fue corrupto tanto en Venezuela como en Colombia. Me hizo recordar un gran sabio de allá del estado Sucre que decía, el que es mierda aquí es guate en Caracas. Bueno, Francisco Antonio Zea, que coño, qué bola, en dos países usted es un infame. Pero bueno, nosotros aquí estamos para contarte la historia, para hacértela también entretenida aquí, así que vamos a empezar con este tipo que tiene unos episodios bastante interesantes que vale la pena ir contando. Yo voy a comenzar diciendo que nació en Medellín, que está de moda ahorita, cuna del nuevo reggaetón. Ahí está, nace Francisco Antonio Zea, en Medallo. Es correcto, nació en el año de 1766. Y este efectivamente era un paisa, hijo del matrimonio entre Pedro Zea y María Rosalía Díaz. Según entiendo, él no era millonario, o sea, él no era de las grandes familias de allá de Medellín. Era, digamos, hijo de un funcionario real, porque Pedro Zea era que si teniente de gobernación o algo así allá en Antioquia. Sí, él era teniente del gobernador y también me llama, y capitán de guerra. Y a mí me llama mucho la atención también que nosotros aquí comentamos mucho que, bueno, eso es una fórmula, mientras más nombre tienen, más plata tiene esa gente, pero yo creo que Francisco Antonio Zea solamente tenía las intenciones, pues, porque no era un tipo realudo. Tú sabes que este carajo lo bautizaron con el nombre de Juan Franco Antonio Hilarión. ¿Cómo? Tenía cuatro. Juan Franco Antonio Hilarión. ¿Y cómo alias, pasa de ser Juan Franco Hilarión a Francisco Antonio? Empieza a firmar como Francisco Antonio Zea. Ah. Que claro, no, suena mejor si te pones a ver que Juan Franco Hilarión. Sí, eso es muy, digamos, Elmer y Chayanne, por decirlo así. ¡Eso! Exactamente. Entonces, bueno, a él le ponen este poco nombre, pero él no nace en una familia adinerada. Es más, bueno, una persona como de clase media, pero logra estudiar, hace sus primeras letras en el seminario de Popayán. Es correcto, o sea, pasa a este seminario, que es un seminario donde está en la dirige un tipo llamado José Félix de Restrepo, que es precisamente el hombre que educaría, entre otros, a unos tipos como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Joaquín de Caicedo, y un poco más, o sea, un poco de tipos que más adelante en la historia de Colombia será muy relevante. Tú sabes que este Restrepo, bueno, me pareció curioso, que es un caso como el de Andrés Bello, que era un chamito, un carajito que daba clase. Porque Restrepo era unos 5 o 6 años mayor, por ejemplo, que Zea. Era un profesor joven. Sí, bueno, son precisamente los profesores que influyen bastante en estas épicas independentistas, como vemos el caso de Andrés Bello. Formó a todo este pocote de cabeza caliente en el caso de Restrepo. Y entonces no es nada, que él sale del seminario de Popayán y de ahí pasa al colegio San Bartolomé. Sí, que una vez mencionamos que él estudia aquí jurisprudencia, o sea, derecho. Pero este colegio de San Bartolomé era una cosa que ese era el propio Liceo de Malaconductas de Colombia. O sea, porque si ya el muchacho venía de ese cabeza caliente con las enseñanzas de este Restrepo, ahora cae en ese colegio y ahí estudia con tipos como Antonio Nariño, el mismo Caldas y Camilo Torres, que eran todos unos muchachos buenos en la materia, o sea, sacaban sus 20. Pero oye, muchachos terribles con las autoridades. Sí, es verdad. Pero tú sabes que hay algo que él no tiene en común con estos muchachos que mencionaste antes, y es la cuenta. La cuenta bancaria. Al cuarto. Lo dinero, claro, el dinero. Entonces, en el colegio San Bartolomé, él tiene problemas ahí. Incluso, él es expulsado. Él fue becado. Pero antes de ser becado, él tuvo problemas para pagar, porque tú sabes que eso era también como una residencia. Ahí vivían los muchachos. Sí, no, creo que aún bien, porque o sea, yo estuve por ahí cuando pasé por Bogotá. Y bueno, tú sabes, el colegio es la misma de los tiempos. Claro. Y es un colegio grande. Bueno, a él lo expulsan de la residencia estudiantil porque él no tiene plata para pagar. Wow. Entonces, entiendo, Javier, que él consigue, digamos, quien le pague el Patreon. Que le pague el Patreon ahí. Sí, es correcto. O sea, él tiene esos problemas de salud. También tiene problemas ahí con la mensualidad. Y él consigue que un, como digamos, un presidente antioqueño llamado Gabriel Muñoz se despa su caso y diga, no, yo te pago los estudios, mano. O sea, anda, resuelve tu peo y como, échale bola. Pero eso sí, haz la vaina bien. O sea, saca su maculado de que esto no es gratis. Y coño, el carajo, de verdad le puso porque dijo, verga, no puedo perder este chance. Déjame esforzarme al máximo para que esto valga la pena. Y efectivamente lo logró. O sea, el carajo concluyó los estudios y coño, salió que se suma acumulando de esa vaina. Hasta el punto que graduándose ahí mismo, el colegio le dijo, oye, muchacho, ¿no quieres dar clase? Oye, coño, claro. Tú eres muy bueno. Ponte aquí y así, coño, de una vez también tienes un sueldo, no andas mamando. Resuelve esta vaina. O sea, el carajo, coño, dijo, voy a dejar de estar mamando, voy a poder dar clase. Coño, claro que sí, panadería. Sí mismo. En 1788 le dan la cátedra de gramática. Y oye, eso lo ayudó de verdad a mejorar bastante su situación, al punto, bueno, continuó sus estudios y todo el asunto, pero él tenía pendiente, él quería hacer un doctorado, él dice, yo quiero ser como Tony Dice, quiero tener un gran conocimiento, y entonces iba a hacer su doctorado, pero como, o sea, vemos que él estaba apelando, que además, esto también entra en el contexto, en los factores que influyen en SEA, es el hecho que él viene de una familia, en donde la fe estaba impuesta en él, en el punto de que era, bueno, mano, tú eres nuestra esperanza, tienes que hacer real para mantener a tus hermanas, así que porfa, no te cases. A verga. O sea, él tenía un peo, su papá tenía un peo con que, mira, mejor métete a cura, porque si te casas vas a tener que mantener a tu mujer, y yo necesito que me ayude a mantener a tu mamá y a tus hermanas. Entonces, si tú te metes a cura, él tenía ese problema, incluso le tuvo que hablar claro al papá y que ellos, papá, de verdad, yo no voy a ser cura. Pero bueno, él logra mejorar la situación enseñando, y cuando quiere hacer el doctorado, entonces dice, coño, no, mejor no hago el doctorado todavía porque estoy haciendo plata. Y de pronto también lo hacen profesor de los hijos del virrey. Y dice, no, papá, Tony Dice puede esperar. Ah, no, o sea, si ya consiguió ese rollo de cargo, ¿para qué va a ponerse a inventar? Exactamente, pero bueno, con todo y eso, él siguió dándole clase a los hijos del virrey, enseñaba gramática, enseñaba ciencias naturales, que era su fuerte, la parte de las ciencias naturales, y entiendo que también forma parte de una vaina arrechísima, Javier, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Sí, una gran expedición que se hizo, creo que fue Carlos III, ¿no es así, Dorian? Claro, tú sabes, Carlos III fue tremendo rey, ¿vale? Ahora que uno se pone a ver en América, pues por lo menos. Carlos III aprueba como para promover las ciencias y todo este asunto con una serie de naturalistas y científicos que del virreinato de la Nueva Granada. Mira, ok, hagan esta expedición que era un inventario realmente. Salgan allá a inventariar todas las especies de que hay allá en ese virreinato. Entonces, no, eso fue un estudio científico a gran escala e invitaron a Francisco Antonio Cea a formar parte de esa expedición. Coño, una vaina bien. Oye, sí, o sea, sabiendo el interés que él tenía, sobre todo por el tema de la botánica, él, coño, debe haber flipado bastante. Salió como que, coño, esta vaina me gusta, o sea, me lo estoy viendo en alta. Pero este no fue el único campo donde le destacó, porque él también, o sea, daba sus clases a los hijos del virrey, de áreas particulares, está en la botánica, pero el pana también tiene como que inquietudes intelectuales. Y por suerte, él con sus amigos malas conductas, con Nariño y los demás, fundó un periódico llamado El Papel Periódico, en los cuales ellos también se ponían a hablar sobre política, o sea, sobre los cambios en los métodos de enseñanza, en cómo formar a los maestros, en cómo resolver muchas cosas. Era un tipo como con propuestas. Pero también, para los que no saben, ese periódico todavía existe, El Papel Periódico. Ahorita se llama Pañales para Mascotas. lo venden aquí lo venden, bajo ese nombre, para el que lo quiera buscar. Ok, pero volviendo al tema. Pero esto del periódico era también como una fachada para las verdaderas intenciones de estos panas. Porque ellos a su vez crearon como una sociedad secreta llamada El Casino Literario. Que eso era, o sea, en teoría, un centro patriótico en el cual discutían académicos, científicos, periodistas y viajeros sobre cosas como, por ejemplo, los temas venidos de Europa de ilustración, o sea, sobre estas vainas, las obras de Montesquieu, de Diderot, todo aquello. Aunque bueno, para mí realmente eso tiene pinta de que los padres se resentan a discutir más sobre parlays o esas cosas, pero pues, bueno, es un casino. Pana. Así sea, así fuera el mío, el casino literario, un sitio donde nos sentamos a hablar de libros y a jugar trucos. Y a jugar los parlays, pana, o sea, con Chris. Ajá. Y ellos también traducían libros, que es el casino literario, o sea, los carajos agarraban libros que si de Francia, de Inglaterra, y los pasaban al español para hacer una distribución de estos a la gente que no conocía los idiomas. Pero pasa que a ellos también les gustaba, como les comenté, los libros y las obras de ilustración. Y los carajos decidieron publicar una cosa llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto se encargó directamente Nariño. O sea, el carajo tradujo esto de francés al español. Y oye, estamos hablando de un documento que habla de la igualdad de los hombres. Y que, oye, hablar de eso en un sitio como la Nueva Granada, donde la sociedad está claramente estratificada, donde el indio no va donde camina el blanco, donde el negro es esclavo, y todo eso es como que... ¿Qué ideas son esas, Lidl? ¡Ey! Eso está raro, eso está satánico. O sea, pana, que eso está en la igualdad de derechos. No, anda a sembrar algodón, deja de leer. ¿Por qué el negro lee? No, él no merece derechos, él es un negro. Esas cosas están como que... Eso es una cosa que una vez comentamos en el episodio de Rocio, que la igualdad no era la norma, esa vaina de no, que todos somos iguales. ¿Y eso qué? ¿Y qué mariquera es esa que tú estás pensando? Te decían antes. No, para nada. Y entonces, esta vaina los puso como que bajo observación de las autoridades, que andan como que pendientes quién publicó esta vaina, quién hizo esto. Y bueno, poco a poco, las cosas se le fue cerrando. Hasta que más adelante ocurre algo en el cual se me está metido con este Nariño, que es la llamada Conspiración Criolla de 1794. Cuéntales ahí, Dorian. Oye, eso, tú sabes que 1794 es un año importante. Nosotros incluso abordamos un poco estos antecedentes y todo el asunto, creo que en el episodio del 19 de abril. Pero el asunto es que en 1794 comienzan a llegar esos impactos allí, esos coletazos ahí de la Revolución Francesa, América y el asunto. Y entonces también desde algunos colegios, como en el San Bartolomé, se impartían estas ideas de la Ilustración. Entonces en el año 1794 empiezan a agitarse, digamos, la sociedad neogranadina allí en Colombia, porque ocurre primero, bueno, el asunto de que Nariño hace la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, y después ocurre la conspiración de los pasquines, que realmente fue, bueno, en efecto, unos pasquines que salieron un día en Bogotá y en otras ciudades, en donde estaban burlándose realmente de las autoridades del virreinato. Entonces, entre eso, ya lo que había ocurrido con la traducción del asunto de los derechos del hombre y el ser humano, empieza a hacer todo el asunto de la investigación. Y bueno, nunca falta un pajúo. Esto se devela porque hay alguien que va a denunciar a quien le dio el pasquín, a quien le dio, mire, yo tengo esta copia, yo tengo este CD de Venezuela Subterránea porque me lo quemó Javier allá en su casa, en su computador. Sí, de sapo, así, vale. Fue así fue, exacto, así fue. Fueron a denunciar y terminan todos estos tipos siendo juzgados, y Francisco Antonio Zea lo condenan a prisión y lo mandan a Cartagena, y luego lo mandan a Cádiz, a España. Sí, lo condenaron a 10 años, los cuales, bueno, empezó a cumplir en Cartagena, pero después lo mandan a que los cumpla en Cádiz. Él llega a Cádiz finalmente en 1796, y allí estuvo 3 años en cana. O sea, 3 años sí, ahí, verdad, encerrado. Tú sabes que, bueno, tú dijiste que estuvo condenado a 10, pero él cumple 3 porque también empieza, ahí tiene un muy buen lobby, porque, bueno, él es un sabio, y había muchos franceses diciendo, no vale, pero ustedes están locos, ese tipo que tienen ahí, ese tipo una eminencia, ¿cómo van a tenerlo preso? Y le dan la libertad condicional, bueno, a cuenta de eso, porque era verdad, pues. Sí, lo restringen a Cádiz. Exactamente. Y de inmediato, bueno, para darle un trabajo, porque a él le dan un trabajo, lo envían a una misión científica a Francia, él se va, hace su trabajo. Cuando regresa, él dice, mira, y no puedo regresar a mi casa, allá a Medellín, a comerme una bandejita paisa allá a la casa. Y le dicen, no, el rey, le dicen que no, porque él se considera aún un peligro para la sociedad en América, por lo cual le dijeron, no, se queda acá, porque igual aquí usted tiene chamba. Y efectivamente la tenía, porque ahora lo estaba llamando a su puerta nada más y nada menos que la Universidad de Madrid para que fuera profesor de botánica. Sí, le dice, no, vale, quédate más eso, toma, para que no estés embochinchando nada por allá. Luego le dan la dirección del jardín botánico de ahí de Madrid. También allá en España explota un poco también su faceta periodística, que luego sería importante, porque en España él comienza a escribir un semanario, el semanario de la agricultura se llama. Carajo, que sabía de eso, escribía de eso. Escribía también en el Mercurio y en la Gaceta, pero no la Gaceta Hípica, hubiese sido fino. No, probablemente lo hacía porque, mano, viene de educación literaria, o sea. Sí, es verdad. De ludopatía y de letras, o sea, a mí no me voy a engañar. Sí, es verdad, capaz sabía. No, y por esta época también se destaca en el romance, panas. Claro, en el año 1815 conoce a su gata gánster, Felipa Meilón, que con ella tiene, que es de Málaga, esta muchacha. Es malagueña. Sí. Como diría Luismi. Es como malagueña, como lo quiso Luismi. Tiene una hija, Felipa Antonia, a la que bautiza, por cierto, Antonio Nariño. Entonces él es compadre de Nariño y todo. Sendos panas. Coño, pero más conexiones ahí con los precursores. Claro, eran sendos panas. Todo era risa y diversión, Javier. 1805 me casé, estoy dando clases aquí. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Llega 1808. Sí, porque, o sea, él en todo este interín logra cosas como, por ejemplo, viajar a Francia, donde el carajo estudia química, donde coincide con Humboldt, con Bonpland, hasta con Miranda. Lo nombra también en el jardín botánico, el carajo está bajo la tutela de Cabanillas, que era el sabio encargado de ese jardín. Hasta que a su muerte, el carajo llega a ser director. Pero ocurre un parteaguas en su vida, algo así como lo que pasa en Venezuela cada vez que mencionamos el 19 de abril de 1810. Solo que esto fue más temprano, digamos que es la causa de esta fecha. Exactamente. Porque esto ocurre ahora en 1808, el 2 de mayo, en Madrid. Incluso. ¿Qué pasa acá? Ajá. Justamente este es el punto en donde nosotros contamos ahí en el episodio del 19 de abril, pero dale un resumito, Esteves, ahí, de lo que pasa ahí. Corto. O sea, aquí pasa que, bueno, que las tropas francesas han tomado Madrid, entonces los españoles se alzan contra los franceses acusados de secuestrar al rey porque había abdicado el rey Carlos IV en nombre de Fernando VII. Entonces aquí pasa que ocurre ese revolú en las calles españolas y, coño, esto es un caos porque ahora tanto Fernando como Carlos van camino a Bayona para responder ante Napoleón, para que él decida quién va a ser el rey. Pero mientras todo esto pasa, coño, las escenas en Madrid son de caos. Y a su vez, se arma una especie de gobierno interino de parte de todos aquellos que no estaban a favor de los Borbones. Un montón de gente que se conocía como los llamados afrancesados, el partido de los que estaban más a favor del tema napoleónico, o sea, de hacer como una monarquía constitucional en España. Y entonces, bueno, en este río revuelto pesca Francisco Antonio Cea. Porque él se mete en esta junta y lo hacen. Ah, ¿tú eres quién? Cea, ¿de dónde eres? De Medellín. Ah, tú puedes ser por aquí diputado de los americanos. Llega, te vale. O sea, el carajo entra en esta junta para crear la constitución que va a regir el nuevo reino de España. Exactamente. O sea, él era, recordemos que sí, todo era, yo dije hace un rato, todo era risas y diversión y ese caso y todo. Pero él está preso. Él no puede regresar a su casa realmente porque él está ya siendo un prisionero. Entonces cuando llega la gente de Napoleón a invadir España, lo primero que él hace es ponerse de parte de ellos. Y que bueno, ajá, si yo voy a conseguir mi libertad y mi vaina y voy a joder a esto que me están jodiendo a mí, buenísimo. Y entonces, bueno, se une a los afrancesados. Y los afrancesados, o sea, es que le dieron el clavo, o sea, lo hicieron como constituyente. De esa manera redactar la constitución. Y de paso, cuando ahora es proclamado como rey José Bonaparte, el hermano de Napoleón, este carajo decide nombrarlo primero ministro del interior. O sea, estaba bien conectado. Y más adelante lo manda a la ciudad de Málaga para que ejerza como gobernador de Málaga. O sea, increíble. No vale. El pana... súper montado. Más montado. Más montado aún. No, o sea, era parte del gabinete. Era un carajo que gobernaba ciudades. O sea, un tipo con cargo, de verdad. Pero, como sabemos bien, la cosa en España no duró mucho como lo querían para los afrancesados. Porque, de verdad, en España estaban bien alzados con el tema de que querían a su rey. También los ayudaron los ingleses. Y terminaron expulsando a los franceses en el año 1813. Y con ellos también a sus colaboradores, que no querían como que padecer las consecuencias de haber colaborado. Y de esa manera, este CEA logra huir con su familia a Londres primero y después a París. Exactamente. Ya aquí empiezan, en 1815, empiezan la travesía de CEA. Bueno, uno lo puede ver así, hasta buscando trabajo, porque este señor queda en medio de esta vorágine, digamos, que ocurre en España, de que, bueno, mira, volvió Fernando VII, papá, y usted estaba en contra, usted fuera de aquí. Aquí esto es lo que lo lleva a él, o esto es el camino que él sigue y que lo lleva a conocer a Bolívar y a unirse a las luchas que hay en América. Bueno, precisamente contra Fernando VII, que acaba de llegar y lo acaba de correr de donde él vivía. Es correcto, porque ahora él pasa desde Europa, primero a Jamaica, y después se entera de todo lo que está pasando en Haití, y se va directamente para allá. O sea, porque estamos en los días ya de lo que sería las asambleas de los Cayos. Él se presenta, muestra como su currículo, todo lo que él ha hecho, y Bolívar lo recibe. Solo tiene como que, coño, pero tú eres un tipo con experiencia en gobierno, o sea, tú vales para esto, o sea, te quieto aquí. ¿De dónde es que eres tú? De Medellín. Yo tengo unos amigos allí en Medellín, dice y entonces, claro, el tipo un vergatario, tiene todos los papeles, tiene su buen currículum, ha tenido cargos de todo, incluso Petión le hace una oferta. O sea, Petión, y que, mano, tú en vez de estar dando coñazo por ir por un Bolívar, esa gente está en la guerra y ya, aquí estamos, mira, aquí estamos construyendo ya para ahí, tú no quieres ser el encargado de la agricultura de Haití. Y Sea dijo, coño, mano, yo creo que yo prefiero Venezuela en guerra que Haití ahorita tranquilo y sembrando. Y se fue con Bolívar. No, él le dijo, no, él rechazó el ofrecimiento de Petión, pues no se quiso quedar en Haití. Y, bueno, se va con Bolívar en la expedición de los Cayos. Él, bueno, acompañaría a Bolívar durante este tiempo, estamos hablando del año 1816, en el año 17, él todavía sigue por aquellos lados, se sabe porque forma parte del Congresillo de Cariaco, del Congreso de Cariaco. Ah, sí, esa vaina que creó Mariño como para quitar la autoridad a Bolívar, con sus propios panas, pero después terminó la cosa como que todos se dieron patada porque dijeron, ya va, nosotros no vamos a quitar la autoridad a Bolívar porque él es el líder de verdad. Y entre ellos estaba precisamente él, o sea, él era full bolivariano. Tenía por qué andar con Mariño. Bueno, al punto de que esto es en 1817 y ya el mismo año, a finales de ese mismo año, él está llegando a Angostura y entonces aquí empieza a esta historia del Francisco Antonio Zea con poder, bueno, en este lado del mapa, en Venezuela, digamos, porque aquí es donde empieza todo el asunto de Angostura, del Congreso, pero también del Correo del Orinoco. Sí, porque Bolívar tiene alta confianza, y entonces cuando Bolívar lanza su famoso discurso de Angostura, hablando del estado que quiere montar, él le pide al Congreso que nombre de presidente a Zea. Y efectivamente, es elegido como presidente del Congreso y a su vez vicepresidente, mientras que Bolívar era presidente de la República. Pero como sabía que Bolívar era presidente, pero también era el jefe del ejército y de la campaña, el que verdad ejercería el poder, o sea, el que tenía las facultades de gobernanza, era no otro, sino Zea. Es decir, era el verdadero hombre administrador del país. Hubo gente que no estuvo nada contenta con eso, porque aquí vemos que en el Congreso de Angostura, él es el presidente del Congreso, es vicepresidente con las facultades del presidente mientras Bolívar está en campaña. Él es el hombre que tiene el control efectivo del país, pero cuando los otros, cuando los oficiales, los generales de que están luchando aquí, ven que el control del país está en manos de un neogranadino y que además no es militar, dice, coño, pero ¿y esto? No, esto no puede ser. Y se empieza a alborotar la vaina mientras Bolívar se va a hacer la campaña de la Nueva Granada. Entonces, ¿qué pasa? Bolívar deja a mano unas, como unas indicaciones. Él dice como que yo conozco mi ganado, vamos a hacer algo aquí primero. Antes de irse, él le deja a CEA la orden para llamar, que el Congreso llame a Mariño como diputado a sus actividades legislativas, porque él era diputado ahí del Congreso. Entonces, sácalo de allá y dale la tropa de Mariño, es decir, el ejército de Oriente, a Bermúdez. Entonces Mariño dice como okay, que ya va, mano, pero ¿cómo tú me vas a quitarle mi ejército, vale? Yo soy el libertador de Oriente, yo soy como... Bueno, lo sacan de ahí y ponen a Bermúdez. La segunda cosa que ocurre y que tiene que enfrentar CEA es que Arismendi está en Margarita peleado con Urdaneta. Urdaneta está allá con su cuartel general recibiendo a los británicos, a los de la Legión Británica que están mandando para acá. Y eso está llegando a Margarita. Él está pidiendo a Arismendi 500 hombres para, hacer una expedición. Arismendi se niega. Las razones, eso difiere ahí, que si Arismendi quería ser el jefe de la expedición y no sé qué, que si no tenían reales los margaritinos estaban molestos. El punto es que no querían darle los 500 hombres. Esto lo toma Urdaneta como una insubordinación, lo hace preso y lo envía a Angostura. Entonces, ¿quiénes están en Angostura en ese momento? Arismendi, preso, y Mariño en el Congreso. ¡Ay, Dios! Y aquí... Esto es para el desastre. ¡Claro! ¡Claro! Aquí tenemos nuestra colilla de cigarro tirada en el charco de gasolina. Se comienza una reacción por parte de Mariño. Bueno, así que me quieren aquí en el Congreso. Vamos a empezar a denunciar vaina, a tratar de joder a CEA, a que CEA renuncie. ¿Por dónde la agarra? Aplicó la mariñada, pues. Claro, ¿y por dónde revienta el asunto? El asunto revienta por Bolívar se fue a la Nueva Granada sin permiso del Congreso. El presidente no puede salir de aquí sin permiso del Congreso. Agarran eso, empiezan ahí y dicen, no, y este CEA es un cómplice y un incompetente porque dejó que eso ocurriera. Logran que CEA renuncie. Harto de ese peo, logran que CEA renuncie con todas esas presiones, liberan a Arismendi y ponen a Arismendi de presidente del Congreso y vicepresidente del país con todos los poderes que tenía CEA, y Arismendi agarra y le da el ejército a Mariño otra vez. Todo por una necedad. Entonces, ajá. Que desea, juro el jefe. Y CEA quedó como que, bueno, será, yo no me voy a poner a pelear con estos orientales, con este margariteño, no, señor, con estos margariteños, yo. Bueno, será esperar que venga Bolívar. Y Bolívar volvió de la campaña de la Nueva Granada, volvió en diciembre, y dijo, ¿y qué mierda es esto? ¿Cómo que tú no eres el vice? ¿Cómo así? Y de nuevo, o sea, básicamente, de nuevo se echó para atrás todo lo que se había hecho. Mariño te viene para el Congreso, Arismendi te va para Margarita, y me mandas a los margariteños, y CEA, usted va a ser el vicepresidente de la República, porque... El 17 de diciembre de 1819 se aprueba la Ley Fundamental de Colombia, creando, bueno, lo que se conoce en la historia como la Gran Colombia, creando la República de Colombia, con Bolívar de presidente y CEA de vicepresidente. Exactamente, es decir, el carajo por fin pudo como que firmar, o sea, es uno de los padres fundadores de Colombia. O sea, primero poner el nombre, ahí diciendo Colombia, él como presidente del Congreso, o sea, imagínate. Exactamente. Es el padre de la patria. Ojo, que cuando hablamos de Colombia, aquí hablamos que ahí fue cuando se le ocurrió a Bolívar, mira, vamos a juntarnos aquí Venezuela, la Nueva Granada, y esto que estamos haciendo allá en Ecuador, que estoy mandando a Sucre ya que haga unas diligencias, vamos a unir esto, y bueno, vamos a hacer un país, y así nace Colombia, nace ese nuevo país, y ese nuevo país que acaba de nacer está en guerra además. No, no solo está en guerra. Es que aparte de nacer en guerra, también nace endeudado. Además, porque necesita dinero. Endeudado y todavía necesita más real. O sea, porque es una cosa que las guerras cuestan dinero. Y efectivamente, la guerra se había financiado a partir de muchas reuniones que había hecho, sobre todo gente como Luis López Méndez. Como Luis López Méndez, o sea, como toda esa gente que mandaron diplomáticos para Londres o para Estados Unidos. Y allá se habían hecho empréstitos, se habían solicitado créditos y demás. Y bueno, era hora de pedir más porque ya estábamos casi en lo último. Pero igual, hacía falta plata porque la gente no se puede morir de hambre. Y de esa manera, Bolívar considera que el mejor hombre para mandar para allá, no solamente para pedir prestado, sino también para fortalecer relaciones exteriores con otros países, no es otro sino sea, al cual mandan como plenipotenciario ante la Santa Sede, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos y Francia. Es decir, le dieron amplios poderes en ese mismo mes de diciembre de 1919. Pero entonces que hay un problema, que él es neogranadino y todo, acaban de crear este nuevo país uniendo estos territorios, y cuando él llega, la idea era buscar reconocimiento para esa nueva nación, pero, o sea, enfrente, pero por detrás era, mira, vamos a buscar dinero. Cuando él llega por allá, le dice, mira, pero los acreedores de, por ejemplo, las guerras de la Nueva Granada, mira, pero tú eres neogranadino, a mí me deben unos reales esa gente allá, esa gente de Medellín, de Bogotá, tú no, y empieza todo el mundo a cobrarle a SEA. Ah, pero así que tú eres ministro, ¿de qué? De Caracas también. No, a mí me deben unos reales de allá también. Y empieza a cobrarle todo el mundo. O sea, todo el que se enteró que ya estaba y que un ministro plenipotenciario de la Nueva República de Colombia fue para allá. Todo santo fue a pedir una vela a Francisco Antonio Zea. Sí, fueron a pedirle pagarés. Y el carajo los dio. O sea, todo el que fue a pedirle, el carajo le dio pagarés. En los cuales, de esa manera, emitió cerca de 548,000 libras esterlinas en pagarés. Es decir, eso era equivalente a las rentas de la República de Colombia por un año. Ah, bueno, imagínate tú. Y ahí se coló más de un carajo que ni siquiera había puesto para los frescos. O sea, un poco de gente que nunca había, no sabía ni dónde quedaba Colombia, se metió allí como para agarrar esa deuda. Sí mismo, ahí llegó. Y la reconoció toda. Y él dijo, entonces aquí empieza, vale, un tema importante de incompetencia de Francisco Antonio Zea, porque estamos hablando de un hombre, bueno, ya lo vimos, de leyes, ya lo vimos, un naturalista, un científico, periodista también, pero diplomático o negociante o para cuestiones de la economía, oye, como que no era el más indicado, porque el tipo va, reconoce toda esta deuda y después, bueno, necesita pedir prestado. O sea, yo realmente vine a buscar real, no a que me cobraran. Sí, y el carajo también agarró un préstamo de cerca de 66,666 libras, con las cuales pretendía financiar el viaje. Pero con este poco de real, el pana, bueno, se fue por la vía del exceso, porque el carajo tenía la idea de que, oye, pero yo soy un embajador, yo no puedo estar mamarracho. Voy a comprarme unos trajes. Déjame comprarme un carruaje, sí, sí, porque voy a estar aquí, yo no puedo estar aquí en Madrid. Tengo que ir con un carruaje para que me reconozcan como un tipo plenipotenciario de verdad. Es verdad, pues. Tú sabes que uno estuvo dentro de las fuentes que revisamos, muchos análisis sobre todo con la actitud de SEA, y más que de un tema como de mala intención, de que este tipo y tal, hablan de un tipo como cándido, digamos como loquito en ese aspecto, ingenuo. Porque, en efecto, él se da unos gastos enormes basado en el hecho de que, mira, pero yo tengo que dar una buena impresión para todos estos tipos para que nos presten dinero. Yo no puedo andar como un guaremate por allí. Mira, no, vamos a este carruaje, esta vaina. Y así cayó en muchos gastos. Y por eso mismo también reconoció todo ese montón de deudas, porque, bueno, que van a pensar que esto es una nueva nación que no reconoce sus deudas. Aquí somos Lannister en esta nueva nación. Y entonces ocurre el tema del empréstito, que en total son unos 5 millones, entiendo, de libras esterlinas que él logra conseguir prestado. Porque, ¿qué pasa? Nadie le quería prestar a Colombia. Nadie le quería prestar a la República. Sabía que ser un país que estaba en guerra con España, eso estaba difícil. Vivían pidiendo prestado. Y todavía no se veía chance de pagar. Exactamente. Y entonces, los que querían prestar, lo que decían, yo te presto, pero con unas tasas de interés altísimas. Se habla de que... Yo te presto para el cambio de culo. Exacto. Yo te presto, pero me tienes que pagar y da culo además. porque se habla de que las tasas que sea adquirió estos préstamos con tasas que iban hasta el 87%. Entonces, no joda. Era un asunto de que, bueno, sí, dámelo acá. Por ejemplo, en el asunto de estos 5 millones de libras, resulta que, bueno, con eso él lo estaba pidiendo, además, para pagar la otra deuda que había reconocido, o sea, pedir prestado para pagar lo que ya pediste prestado. Sí. Sí, pero es una cosa por la cual, o sea, veo que, bueno, en realidad los 5 millones eran el máximo que él podía pedir, o sea, lo estipulado en la carta que le dieron en Granada, pero él terminó fue buscando un empréstito en la casa Henry Graham and Pauls, el cual era un empréstito de 2 millones de libras. Pero este empréstito tiene estas condiciones. Primero, que sí, que el empréstito era de 2 millones, pero este era un préstamo con 20% de descuento, por lo cual, de los 2 millones, él solamente iba a ver 1.600.000, pero solamente cuando lo pagara, pagaría 2 millones. Okay. Entonces, pasaba también que iba a ser con tasa de interés de 6%, que iba a ser pagada en 20 años, y además, los acreedores recibieron como garantía de este préstamo las aduanas de Colombia. Ah, bueno, nada más y nada menos, imagínate tú. O sea, hizo una hipoteca de todo lo que entrara y saliera del país. Hipotecó el país, y ojo, él hizo esto bajo en marzo de 1822, que esto es un mes después de que Bolívar se enterara de sus excesos en Madrid con el carruaje y todo eso, y lo desautorizara. O sea, en febrero de 1822, Bolívar supo como que, ya va, ¿qué está haciendo este tipo? Pidiendo prestado para comprarse carruajes y comprarse trajes. ¿Qué vaina es esta? Vale, no. Él ya no es embajador ante Colombia, destituido. Mejor de Colombia no más. Pero o sea, no se enteró nada de eso y él seguía por ahí pidiendo préstamos a lo loco. No solamente el que pedía préstamos, sino el que pedía los peores préstamos del mundo. O sea, era el carajo que básicamente se contrató de asesor financiero a García Banks. Exactamente. El se agarró también, vale. O sea, después de eso, el empréstito es del año 1820, entiendo. O bueno, cuando él reconoce todas esas deudas, porque su gira empieza en el 20, exacto. Tú sabes que en el 21, él va para España. Él se encuentra. Sí, con el tema del carruaje. Claro, y él se encuentra en España con José Rafael Revenga, que estaba ya, bueno, haciendo diplomacia y tal. Ya para ese momento se había firmado el armisticio entre Porillo y Bolívar y todo el asunto, pero Sea tenía una gran idea. Sea llegó allá y dijo, mano, yo les traigo la solución para que todo esto termine, yo traigo la paz para esta guerra, yo traigo la respuesta para lo que dijo Gilberto Santa Rosa. Él propone que se reconozca, España reconozca la independencia de América, pero que se van a establecer unas monarquías en varios países de esos que se van a reconocer y que van a ser una comunidad hispánica de naciones con la participación de España y sus colonias emancipadas. Mijo, ¿qué coño estás hablando, panas? Él llegó con eso. Él dijo, hermanazo, abre tu mente. Él dijo, Francisco Antonio Zea dijo eso, llevó esa idea. Y la gente como que, bueno, este tipo está como loco, como raro. Pero entonces ocurre la batalla de Carabobo. Y es como que, marico, fuera de aquí. ¿Qué mierda vienes tú para acá a proponer si nos acaban de dar una pela? O sea, el carajo de verdad estaba con la cadena suelta y no había quien agarrar a ese perro. Exactamente. Y ahí fue cuando tú dices que Bolívar se da cuenta de lo que está haciendo su loco por allá. Y dice, no, mi hermano, no. Le revocan los poderes en el mismo año 21 y él no se ha enterado y en el 22 él siguió firmando y haciendo empréstito. Y no son los que firmaba esas vainas, sino que firmaba y firmaba vainas y nos hizo responsable porque él hizo este préstamo terrible aproximadamente en marzo de 1822 y se lanzó una clásica. Hizo la Chávez. Endeudó todo el mundo y se murió. Y se murió, chamo, no le respondió a nadie, este Sea. Sea dijo, bueno, mis panas, ya el carruaje listo, cena lista, empréstito listo, bueno, me toca nada más morir. Y así hizo, o sea, el carajo se fue a Inglaterra, a la abadía de Bath, Y allí, el noviembre de 1622, a los 56 años, murió. Y de paso, murió y no dejó archivo de todo lo que había endeudado a nadie, sino que dejó esa vaina así como que no, está, que busquen lo que yo hice. Y más adelante es que se empezó a ver como que la gravedad de lo que él había hecho, porque no había muchos registros sino de los acreedores, que básicamente toda Londres la que fue para allá a pedir deudas de parte de Sea. Impresionante, o sea, este tipo hizo la popular, bueno, pero averigua pues, pero busca tú, y se murió. Que, por cierto, es de destacar que es en el año 1969 cuando el director de la Casa de la Moneda de Bogotá dio a conocer los detalles del empréstito. O sea, en ese año fue que se supo, o sea, que se sacó a la luz toda la relación de todo lo que se gastó, sea en ese momento, que si 140 y pico de años después. Dios mío, o sea, el nivel de daño. Y ojo, hoy día a Sea se le estudia con este empréstito en las escuelas de economía de Venezuela y Colombia como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora de pedir un préstamo para un Estado. No, en serio, o sea, si lo ponen como ese estudio del caso de Ajá, ¿qué falló Sea? En eso, bueno, no lo hagan, panas. Pero por el lado bueno, digamos que Sea fue un eminente científico para ambas naciones. Fue un carajo bien destacado en esto de la libertad, eso de traducirla junto a Nariño, la Declaración de los Derechos del Hombre. Y por todas esas cosas, tiene, por ejemplo, un tributo que es el municipio Sea en Mérida. Ah, es un municipio Sea en Mérida, imagínate. Yo no le prestara dinero, vamos a andar a pedir dinero a alguien de ahí. Me disculpa la gente del municipio Sea. ¿Qué sí. pueblo es ese? A ver. No sé, yo sé que eso existe. Yo sé que existe, claro, y claro. Eso es por allá por Mérida. Pero de que. Pero así, de decirte exactamente dónde es, no tengo idea, mi pana. Solo sé que bueno. Efectivamente es por allá, el municipio sea en Mérida, pero bueno. Bueno, pero esta es la que hay con la vida de Francisco Antonio Sea, famosísimo por su empréstito, que fue una cosa tan terrible. El tema del empréstito de Sea, que de verdad que se le estudia y se le recuerda por este asunto. No por, bueno, claro, sus aportes como naturalista, como científico, todo eso. Pero cuando usted busca Francisco Antonio Sea, lo primero que se recuerda es el empréstito y la manera en que, bueno, terminó la República de Colombia endeudada al nacer, de inmediato. Ese sería el primer préstamo que pediría ese país. Sí, ese o sea, nuevo ya país. Como nación real, porque los otros préstamos eran más como República de Venezuela, Nueva Granada y demás, pero ahora esta es como la primera deuda de Colombia como una sola nación. Que bueno, se dio acumulándose hasta que, bueno, cuando ocurre la separación de Gran Colombia, la deuda se divide entre tres, donde la parte más gruesa, o sea, como la más correspondiente a los desastres de Sea, la pagó, la que no pagando fue Colombia, porque otra parte de la deuda la pagó, pero una parte más pequeña, la pagó Venezuela, y la más pequeña la pagó Colombia. La pagó Ecuador. Pero bueno, incluso hasta Bolívar habló feísimo de él. Como que bueno, pero este carajo la bañó en mierda completamente en lo que fue hacer para allá. Él tiene una carta al respecto que la acabo de recordar ahorita, no la busqué previamente, que es donde dice algo como que ha sido la mayor vergüenza que se ha registrado en la nación. Claro, sí, la nación acababa de nacer. Pero, hablando muy feo, pero oye, con toda razón, después de ver los detalles de este oneroso préstamo, que lo que hizo fue endeudar y poner a la gente más en la carraplana. O sea, hipotecó la nación. Bueno, el primero es porque hipotecar naciones, después vendrían otros más. Exacto, eso es así. Pero bueno, esa es la que hay. Francisco Antonio Sea, uno de aquellos próceres corruptos que hicimos en uno de nuestros primeros episodios. Bueno, lo revivimos y se lo traemos aquí. Esperamos que se lo hayan vacilado. Si les gustó este episodio y están escuchando en este canal de Lara Farías en YouTube, el canal de Lara Farías presenta, bien pueden darnos like, o sea, pulgar arriba a este episodio para darnos ese reconocimiento y para darnos promoción. Pero si están por decir algo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evo y las plataformas de podcast independientes, bien pueden compartirlo para que más gente nos vacile y nos escuche. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, recuerden que en la descripción del video están todas las fuentes que utilizamos para hacer este episodio, muy interesantes. También que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y que pueden bajarse nuestros episodios en formato MP3 desde elcoritohistórico.com. Y bueno, eso. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Corito Histórico sobre Francisco Antonio Zea. Me quité ya. Yeah.